despertar, tan ahogado en mi soledad, me puse a pensar en lo que nunca jamás será. Tú, solo tú, me enseñaste la felicidad, me demostraste lo que era amar, pero yo no me pude entregar. Perdóname mi amor,